acordeón y me escabullaba yo pa' tocar a los borrachos, y me escabullaba yo pa' tocar a los borrachos. Y mi vieja me buscaba en las parrandas, me quitaba el acordeón y lo traía. Y mi vieja me buscaba en las parrandas, me quitaba el acordeón y lo traía. Pero yo me lo robaba cuando ella se dormía, pero yo me lo robaba cuando ella se dormía. Y con mi acordeoncito me fui, muchacho desobediente y vagabundo, con la pobre experiencia de un camino. Pero así comienza el hombre para hacer algo en el mundo. Así que déjate, taita, y no me vengas con vaina. Así que déjate, mita, que la música es mi vida. Cuando yo estaba muchacho, mi padre no me mandó. Cuando yo estaba muchacho, mi padre no me mandó. Cuadradito acordeón, que era de un solo teclado. Un cuadradito acordeón, que era de un solo teclado. Y mi vieja en un baúl me lo escondía, para que yo no tocara las parrandas. Y mi vieja en un baúl me lo escondía, para que yo no tocara las parrandas. Pero yo me lo robaba cuando ella se dormía. Pero yo me lo robaba cuando ella se dormía. Pero yo le decía a mi mamá, cuando uno lleva la música en su vena, esto no me lo puedes quitar, porque este es el arte mío y lo dejo cuando yo muera. Así que déjate.